No, te mandó mensaje la guacha, primo. No, manzana. Manzana. ¿Por qué estás cajeteándola? Miremos una peli sin película. Como está pa' encuadrar, agarré el celular y le mandé el famoso que onda. Está haciendo un día repiola. Está para tomar esa rocha. Te tengo ganas una bocha. Mami, con mucho respeto. Famoso, ¿qué onda? Está haciendo un día repiola. Está para tomar esa rocha. Que te tengo ganas una bocha. Mami, con mucho respeto. El sacito está recheto. Está especial para andar por el río. Sin compromiso de compra. Le mandé el famoso, ¿qué onda? Porque para dar vueltas está la rotonda. Que yo sé que te recabe que te lleven una vuelta en el onda. Y que se entere ya de la vecina. Vamos a comprar una seda en la esquina. Yo re loco, re china. Yo re rocho, re fina. Me quedé pensando una banda. Y esto ya no anda. Casi ni duermo tranca. Entonces le mandé el famoso que onda. Está haciendo un día re piola. Está para tomar esa rocha. Que te tengo ganas una bocha. Mami, con mucho respeto. Necesito estar recheto, está especial para andar por el río, sin compromiso de compra. Dímelo, rey. Estaba loca por un guacho que resuelva. Que no le tiemble y que la haga temblar las piernas. Que le dedico unas canciones de Matioli y pintó conocerla. Y cuando la vi me dijo que le gustaría que sea su turrito. Que la lleve al barrio para dar un girito. Por eso que la enamoré yo, porque tengo los truquitos. La veo y apaga la cámara. Ponerse más atrevida su cabala. Cuando está conmigo ni capita la llamada. Solo cuando quiere que yo pase. Ready con la mecha y el envase. Oh, oh, oh.